de esa avioneta. Llegó el paquete de perico. El que quería perico llegó al perico. Pero el perico ripía oro para la línea. Ven. Esto en vivo. Típico mix volumen 1. De nuevo. De la mano de quién. ¿Te gusta mi marito DJ Feli y la gente de Santiago? Rafi de los Santos, santiaguero también. Un hombre vino de mamá, pero yo no lo conozco. Vino de mamá, pero yo no lo conozco. Usa calzoncillo largo, usa pantalones cortos. Usa calzoncillo largo, usa pantalones cortos. Pero yo no lo conozco, yo no lo conozco. Sabroso, eso se baila pegadito, quemando a Villa ahí. Uno pa' Pueblo Nuevo. Por ahí pa' abajo, papi. Las mujeres son como la naranja. Las mujeres son como la naranja. Nunca salen dulce, nunca salen nada. Nunca salen dulce, nunca salen nada. Y los hombres son como el carnicero. Y los hombres son como el carnicero. Se comen la masa y dejan los huesos. Saludos para la gente de Villa González. Ahí sí se goza, coño. Y llegó la mamá Juana, Chichi. Eso es palo y palo, Adonis. Palo y palo. Saludos bonito, Dani. Dani, te digo el negro. Dani. ¡Vamos allá! ¡El grupo de ahora! Manito el árabe, la gente de Providence. Tienen que estar dándole ese quitipo, coño, hasta que se apague. Yo me voy de ronda que va a Marapica. Yo me voy de ronda que va a Marapica. Vamos con ahí. Que yo tengo allá, a buscar a hembra. Que yo tengo allá, que yo tengo allá, y a buscar a hembra. En vivo pegadito, pegadito ahí. ¡Sí! Saludos para todo el que está disfrutando en casita, en un lago, en la playa, en el trabajo, donde sea. Vamos a gozar. Pídeme lo que tú quieras que esté en vivo. Pídeme, pídeme, pídeme. Si tú tienes amores que ha acabado ya. Si tú tienes amores que ha acabado ya. Vívete conmigo, que no estoy en nada. Vívete conmigo, que no estoy en nada. Que no estoy en nada. Vívete conmigo. ¡Ay! ¡Llegó el swing de Papá Dios! Le gusta mi manito Adonis Fernández. La gente de Boston. La gente rica. A mover esa colota, mujeres. ¿Cómo que dice esa vaina? Manito el Yankee. Y a mí me gusta cómo mueve la colota. Y a mí me gusta cómo mueve. ¡Ay! ¡Mueve la colota! Cania. Que vámonos para allá. Me dice Canela que vámonos para allá. Vamos a ver con pique de Marapica. Vamos a ver con pique de Marapica. De Marapica. Vamos a ver con pique. Pero qué mambo, coño. Dame otro maduro, Adoni, otro maduro. En vivo, típico mix volumen 1. DJ Adoni, LMP. El futuro ataca de nuevo. ¿Le gusta Kenny D mío? Fragancia VIP, ese es mi patrón. Hay muchas mujeres que no son chifleras. Hay muchas mujeres que no son chifleras. Pero hago callado, no pura candela. Pero hago callado, no pura candela. No pura candela, pero hago callado. Síganme pidiendo, síganme pidiendo. Lo que usted diga yo pongo. Recuerde que usted es el jefe y yo el empleado. Y quieren tener, pero que gastea, joder, las mujeres. Bueno, y lo sueltan día a día. Su santísimo, escucha. Y acusá, y acusá. Saludos para la gente de Los Salados. La gente de las Tres Cruces. Con todo y ese, coño. Su santísimo. Dame más, Donnie, dame más. Ay. Ay, ay, ay. Recuerda buscar esta mezcla en YouTube. DJ Adoni, así usted pone. Típico mix volumen 1. En vivo, complaciendo lo que usted pida. Ay, coño. Ahí. Ahí, mamá. Ahí. Ahí, mamá. Ahí. Me están acechando ahí en el bajadero. Me están acechando ahí en el bajadero. Acechando ahí a los puros menos. Acechando ahí a los puros menos. A los puros menos. Ahí acechando ahí. Su santísimo, Yusimi de los LTG tiene que estar gozándose esto. Celebrando cumpleaños en casita, escuchando esta mezcla. Happy birthday. Ay, coño. Diablo, coño, amable. ¿Cuánto es? A mi amigo Robby, tanto que lo quiero. A mi amigo Robby, hay tanto que lo quiero. Me están acechando ahí en el bajadero. Me están acechando ahí en el bajadero. Acechando ahí a los puros menos. Acechando ahí a los puros menos. Cosa que le gusta a la gente de Team Liquid. Manito Aquaman. Espérate que estoy en vivo. Ay. Guayando. Ay. Ay. Toma. toma, toma, Cuamán, toma. Totalmente en vivo, le gusta Cuamán, mi manito el Geni también. También a DJ Félix. Rótalo, Lenín. Se murió mi padre, ya que quise tanto. Se murió mi padre, ya que quise tanto. Está sepultado en el campo santo. Está sepultado en el campo santo. En el campo santo y está sepultado. En el cemento, Julio. Su santísimo Romo, Romo, Romo. Eso daba pena, ganas de llorar. El día que a mi padre lo iban a enterrar. El día que a mi padre lo iban a enterrar. Lo iban a enterrar. El día que a mi padre. Dame swing, dame swing. Oye, que swing, mami. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Estoy en Romo. Llegó Nicauli. Y no corre, carajo. Pegado. Y si Lenin llora en este momento. Y si Lenin llora en este momento. Deje lo que llore, que el sentimiento. Deje lo que llore, que el sentimiento. Que el sentimiento, deje lo que llore. ¡Llórale, Lenín! Saludos para Marta Heredia. Lenín. Sé la amiga DJ Feli, mía. Dame otro, Dori, picadito. ¡Vené! Mira, sangre fallante. ¡Tay, tay, tay, tay! Vuelvo y repito para que entienda. El que quiere perder su tiempo, que me aconseje. ¡Vamos allá! Nunca pensé que yo te iba a amar. Ahora me arrepiento. Ahora estoy molesto con mi corazón. Yo se lo valoré, tu corazón. Por favor, perdóname. San Francisco, Gonzalo Mario, DJ Bonnie. temático, la gente de Ática. Ese duro malmático. Capitaleño que sabe de típico de verdad. Que te vas y comienzas a hablar, al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Ya ha llegado el momento y que quieres volar, comparar otros besos y forma de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal y estás en tu derecho. Y no lo puedo evitar. Pero mira, muchacha. Pero no lo ves. Es como a mí. No lo toques nunca como a mí. Pues yo nunca beso como a ti te beso. Cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí. No lo acarices nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar. Sigan pidiendo, sigan pidiendo. No, para la línea ahora, en un ratico, espérate. Tal vez creas que estoy loco por pensar así, dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no lo ves, es como a mí. No lo toques nunca como a mí. Pues yo nunca beso como a ti te beso. Cuando me tropiezo por ahí. Pero no lo mires como a mí. No lo acaricies como a mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te vas a acordar de mí. Mira, me atrevo a decir, escúchame, me atrevo a decir que del 2015 para acá, el típico más lindo y el típico que más se ha pegado es este. No te atrevas a decir te quiero, no te atrevas a decir que fue todo un sueño. Dámele suavecito a Donny Suave. Una sola mirada me basta para matarme y mandarme al infierno. Esto en vivo, ¿eh? ¡Dale! ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó a media obsesión? De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad, no quiero verme. ¿Cómo es? Solo. ¿Le gusta Fragancia VIP? Y a su primera dama. ¡Fragancia! ¡Es tu banda! ¡Suave! ¡Traga pam, pam, pam! DJ Adonis. Escucha, mira. Yeah. abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soltar y entender mi mal? No, ponele otro ahí, suavecito también. Te digo la... Oye, esta clásica. No quiero beber. Ay. Solo... Vamos a hacerlo en pipi. Tenga. Iba a decir que vamos a hacerlo en típico, ¿eh? Esto en vivo. Muñequita linda. Dios. De los algodones. Muñequita linda. De los algodones. Tiene que estar DJ Feli bailando, que le gusta. Te vaya ahora. Que esto se compone. Que no te me vaya ahora, mamá. Que esto se compone. Y no le venga. Y no lo cumplí. Y no le venga. Y no lo cumplí. Y no fue yo lloro. Y lloro por ti. ¡Tu santísimo! Bueno, bueno, lloro. ¡Amorí! Y lloro por ti. El que tiene música en los carros, cuando yo sube este mix, lo puede probar. A ver si ese quitipo está bueno de verdad. ¡Fortify! DJ. Muñequita linda, de los algodones. Muñequita linda, de los algodones. Que no te me vaya ahora, que no se compone. Que no te me vaya ahora, mamá, que no se compone. Y no la venga, y no la cumple. Y no la venga, y no la cumple. Yo vuelvo bueno ya, y lloro por ti. Vuelvo bueno ya, y lloro por ti. ¡Ay, Dios! ¿Cómo dice DJ Chelo? Eso se baila quemando hebilla, pegadito ahí, pegado. ¿Le gusta Jimmy mío? ¡Jimmy! ¡Dale cabeza! ¡Parchivado por ahí para abajo! Hey. Elisa, va, viene la tuya, Elisa, va, viene la tuya. ¡Fuera! Toma esta, toma esta, toma esta, picadita. Oye, esta amor, oye. Puede que te digan tus amigas que muy mal la estoy pasando. ¿Se le gusta a ella? Ella, manita Elizabeth. Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina. Por temor a no encontrarte, que mi vida es un fracaso. Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías. Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despierte recordando. A pesar de mis errores, tuvimos hermosos días. También es probable que te cuente frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte. Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona. No sé quedarme callado y le digo: ¡dale, DJ Lover! Y yo era el amor de su vida. Yo disfruté sus caricias y su primer beso. Fue mío y fue mía. Y yo. Y yo no supe lo que tenía. yo en Santiago ahora. Y ese maldito día. Dale, swing. Y dice así, de Power Gea. Me gusta la patrona y a Yulisa. Oye otra. Ay, ay, ay. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Sigo en típico. Roy Flow. Ella provocaba envidia. Todos me le daban ojo. Ella provocaba envidia. Todos me le daban ojo. Discale a la marquesina. Y se paraba en el toldo. Discale a la marquesina. Y se paraba en el toldo. Se fue sin decirme nada. Yo soy la pena de la barriada. Pero ella, ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía, que me vivía, ella me vivía, ella me vivía, re, re, re, re, re. Tú me estancó pa cantinero. Con flores en el balcón. ¿Quién la tendrá consentida? Con flores en el balcón. ¿Quién le dirá buenos días? Como un beso embriagado. ¿Quién le dirá buenos días? Como un beso embriagado. ¡Sabroso! Con el pobre no hay salida. De los andrajos de su embestida. No pude darle otra vida. Dejó mi casa hecha una ruina. Bien jodida. Ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía. ¿Le gusta DJ Domi? ¿Qué me vivía? Ella me vivía, ella me vivía. Vámonos pa' Pueblo Nuevo, por ahí para abajo, ¿eh? ¡Picaíta! ¡Oye, oye, oye, oye, oye, oye! ¡Uy! Yo tengo un problema serio. Que yo no duermo de noche. ¡Cinco estrellas, los morenos feos! ¡En serio! Que yo no duermo de noche. Mi mujer me tiene miedo, porque no le saco el coche. Mi mujer me tiene miedo, porque no le saco el coche. Ay, le gusta a la gente de Tenare. Manito Fresita, DJ Fresita mío. Uy, paso la noche despierto, que eso es lo que me entusiasma. Paso la noche despierto, que eso es lo que me entusiasma. Vengo a coger un sueñito a las 10 de la mañana. Vengo a coger un sueñito a las 10 de la mañana. Y Manuel Bono pa' gol, pa' Tenares, pa' allá. El Gol Night Club. ¡Bravo! Oye, ahí sí se goza. Patrón mío, Emmanuel. Lo que pica. Dale, Giovanito, tipiquero. Ese duro, ese salsero, tipiquero. Ese se la goza toda. La mujer está tenerla. Por la noche y por el día. La mujer está tenerla. Por la noche y por el día. Así no le sobra tiempo, hace vagabundería. Ey. Así no le sobra tiempo, hace vagabundería. Picadito. Sigue la Boni, sigue la Boni, sigue la gusta, coño. No, pa' la línea por ahí. Pa' los salados. La gente de las tres cruces. Con ese. En vivo. Se murió Martín, yo no lo sabía. Se murió Martín, yo no lo sabía. Lo vine a saber a los 15 días. Lo vine a saber a los 15 días. Ay, a los 15 días. Ay, a los 15 días. Su Santísimo. Gracias a todo el que está apoyando las mezclas en YouTube. Búscame DJ Adoni. Sin ese, DJ Adoni. De Tun Chin Chin. En vivo. Héctor Acosta. Vámonos un chismabe. Dale, Héctor, ven. Dale. Cuando me dijeron que Martín murió. Cuando me dijeron que Martín murió, se mordió caramba, qué pena me dio, se mordió caramba, qué pena me dio, ay, qué pena me dio, uy, ay, qué pena me dio. Ay, dale con su y mambo, coño. Mira que no sea algo bonito. ¿Quieren otra más? Potenga. Típico Mix, volumen 1. ¡Alguien cuelga! 1900, Mingo. ¿Y qué? ¡Mingo! ¿Y ahora qué, Mingo, vaya? Sí. ¡Oye, Manolo! ¡Lo disfrute! ¡Ay, el mato con tierra tiene! ¡Solo dice mi papá! ¡Ay, pero mi mamá decía! ¡Que no se va a descansar! ¡El mato de este mundo! ¡No se sabe dónde va! ¡Pero todo el mundo dice! ¡Que viene más allá! ¡Ay, no le tengan miedo a muerto! ¡Que no te puede hacer nada! ¡Denle mucho miedo a vivo! ¡No se te puede matar! ¡El mato con tierra tiene! ¡Eso dice mi papá! ¡Ay, pero mi mamá decía! ¡Que no se va a descansar! ¡El mato de este mundo! ¡No se sabe dónde va! ¡Ay, que pero todo el mundo dice! ¡Que viene más allá! ¡Hombre con su hija! Solo digo, el hombre que no se sabe la clave del celular de su mujer no tiene nada. ¡Síguelo! Estaba muerto, estaba de parranda. El que refrán. Para bueno, que está vivo. El que refrán. Pero digo yo. Desde que se murió. Oye, patrón. No te mueras, hermosa con The Real. Swing, swing, swing. Este es el volumen 1. Vamos a hacer un volumen 20. Lo que ustedes pidan. Vamos a seguir. Claro. Síganme en el canal de YouTube. DJ Adoni. Danilo Castro. Corito a las mujeres. Más que no sean tímidas. Y botan el miedo. Corito real, cojo yo, No es para nadie. ¿Le gusta Aquaman? Ay, que lo dice, que lo dice. Ay, que lo dice. Al Geni. Ay, que lo dice, que lo dice. Ay, que lo dice, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, que lo dice. Ay, está bien ahí, ya de típico, ¿verdad? Vamos a seguir con otra cosa. Pidan ustedes, ¿qué ustedes quieren? Dembow, reggaetón. Salsa, bachata. Pídame ahí. Sorry que no estaba atento al chat. Voy a llorar a la gente mía también. Y yo lo que estamos haciendo con la mano arriba. ¡Ay! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Yeah. hacemos ahora? Díganme ustedes. DJ Adonis.